Sí. Hablas de catenesis para sí. las personas con esquizofrenia. Sí. Bueno. Vamos a empezar. Vamos a daros a todos y a todas la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Y para las personas que no vinieron en la primera clase, era para presentaros a Carmen Rusiñol. Supongo que algunas de las que han venido hoy ya la deben conocer, pero si no, deciros de que tenemos la gran suerte de tener a Mari Carmen, que ella es doctora en musicología, aparte también ha hecho la carrera de piano y la historia, es licenciada en Historia del Arte. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando se jubiló empezó a investigar desde la música a Pitágoras, y empezó por la música y fue entonces con la historia y fue entonces con la filosofía y luego con la espiritualidad y luego con los números, y bueno, al final se ha hecho una erudita del tema, y a nosotros nos ha hecho el gran favor, inmenso favor, de pues poderla tener con nosotros. No quiero ni quitarle 5 minutos, o sea, solamente pues deleitarnos con ella, y luego pues de cara a la próxima clase, que será ya, la tenemos en febrero, es, ¿no? Sí, ya, bueno, en enero. ¿Enero sí que puede ser? Creo en enero. Bueno, lo miraremos bien, porque tenemos, parece que lo ponen en la primera hoja. Sí. Ella os dirá que a las que os he dado de la primera clase, hay un cuestionario en el que ella ya dijo que intentáramos traerlo cada clase, porque entonces habían cosas que las iríamos como relacionando. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado, porque para mí es un enriquecimiento poder compartir conocimientos con todos. Y yo os aporto algo y a la vez me aportáis vosotros a mí. Es una interrelación maravillosa que existe, ¿no? Porque te das cuenta de muchas cosas y se te abre más ese mundo, que es un mundo muy complejo, muy amplio, pero que todavía es toda una vida, es toda una vida. Bueno, el curso lo dividimos en 5 sesiones. La primera sesión fue, siempre cae el último miércoles de cada mes. La primera sesión yo intenté dar una visión general de lo que era la escuela pitagórica, el pitagorismo, qué pretendían, qué movimiento eran, cómo se organizaban. Es decir, era una clase más bien de tipo histórico y geográfico también, situar el pitagorismo en sus ambientes y tal. Entonces, di unos cuantos conceptos básicos para estar bien fijado y bien delimitado dentro de unos límites filosóficos, ideológicos y científicos también, ¿eh? Porque siempre que hablamos de pitagorismo tenemos que pensar en 4 puntos básicos, 2 principales, ciencia y filosofía. Luego también, evidentemente, historia, geografía para situarlo en su área geográfica y mensaje sobre todo espiritual. ¿Qué es este mensaje que nos aporta el pitagorismo? Estas preguntas que el día pasado ya os dieron en forma de fotocopia, si les parece, después de, y hay alguna duda, después de esta charla de hoy, de esta conferencia, podemos... Ay, ¿qué pasa? Ahora se oye bien. ¿Sí? Es que ahora parece que me oigo peor. No, bueno, mejor. Entonces, estas preguntas, si ustedes quieren, las podemos aclarar después de la conferencia, porque si no ahora nos dispersaríamos un poco. Lo que sí que les aconsejo, sobre todo, es que en cualquier momento y en todas las conferencias, esto hay que tenerlo muy asumido, que es realmente la receta. de la filosofía pitagórica. Todo gira alrededor de esta idea del número. Esto sí que, por favor, si hay alguna persona o alguna duda que no se entienda bien, esto tiene que quedar muy claro desde el principio. Primero, el pitagorismo es una filosofía mística y científica. Es decir, esto es lo difícil, de ver en la ciencia, en los orígenes de la ciencia, un origen místico también. No un origen especulativo solamente, ni funcional, de decir, vamos a construir un barco a ver si llegamos a coger oro a España, por ejemplo, que en aquella época venían. No, sino que los orígenes de la ciencia tienen un origen espiritual y místico. Se estudia el número, se especula con el número para buscar una armonía universal. Toda la ciencia está encaminada a unir el todo con el cosmos. Aritmética, el número, aritmética, el número, geometría, la forma, las formas, música, la especulación de los sonidos, no la música que se toca en un instrumento, sino las sonoridades, cómo se puede organizar estas sonoridades desde el punto de vista de la acústica musical, y después la astronomía, cómo todo esto se junta, se equilibra y forma parte del cosmos. Esto es lo más importante que tengamos presente siempre en el tema del pitagorismo. Esto tiene que ser siempre como el leitmotiv, los números. Y la ciencia del número es la base de esta filosofía. El número, que quiere decir las relaciones que el número establece con todas las cosas, es la esencia del cosmos. Los números y sus proporciones se extienden a través del todo. De acuerdo con los números, todo está armónicamente ordenado. Armónicamente, que la armonía, conseguir la armonía, conseguir la armonía en el sentido de equilibrar los contrarios, juntar los contrarios, armonizar el cosmos. Esto es lo que persigue la ciencia pitagórica. Esto cada día lo voy a resaltar y lo voy a ir dando poco a poco, porque ustedes vayan haciéndose siempre con esta idea principal. Se busca la armonía del cosmos, y esta armonía del número la encontraremos en todo, en la música, en el alma, que hoy explicaremos, en la astronomía, en el circular de los astros, que esto también es una idea difícil de asumir, en el circular de los astros, y en las relaciones corporales nuestras individuales, de nuestro yo, de nuestra conciencia, pero también en las relaciones con nuestros semejantes. Esto es lo más importante del pitagorismo. Ver esta relación armónica con todo. Todo es armonía. Y esta armonía viene del número. Bueno, ya dejando esto así ya muy sentado, que iremos, yo les aconsejo que vayan pensando, y que si ustedes ven alguna cosa que puedan aportar, pues que lo digan. Hoy nos basaremos en la espiritualidad pitagórica. La espiritualidad, la idea Y evidentemente, si hablamos de espiritualidad, hablaremos del alma. ¿Qué concepción tenían los pitagóricos del alma? Por lo tanto, el primer tema, el tema de hoy sería la espiritualidad pitagórica, pero cuidado, para poder verla claramente en su contexto histórico, no podemos dejar de hablar del orfismo, otro movimiento místico y religioso, orfismo. Por lo tanto, a ver, yo creo que sí, porque he trabajado mucho y lo he ordenado por sectores, si podemos captar bien esta idea del alma en el pitagorismo. Pero primero, antes de Pitágoras, existe una cultura que se llama Grecia, la cultura griega. Pitágoras es, ya lo dije el día anterior, que era de Samos, una isla que pertenecía a la Hélade, Grecia. Pero él estaba dentro de la cultura y dentro de la religión de los griegos, cuidado, y esto también es muy importante que lo retengan, pero que en el fondo, gracias a sus viajes, gracias a sus contactos con Oriente, él, Pitágoras, tenía otra visión. Y esta otra visión se ve muy claro en la idea del alma. Por lo tanto, cuidado, ni el orfismo ni el pitagorismo participan de la idea del alma del mundo homérico, de Homero. No, aportan algo más. Y ese aporte nuevo es lo que hoy yo pretendo, espero que lo logre un poco, de darles este mensaje. ¿Qué representan estos dos movimientos, orfismo y pitagorismo, en el mundo de la Hélade? Un mundo, ya lo saben, ellos tenían su panteón de dioses, un panteón antropomórfico con los dioses muy definidos y una concepción de la vida muy diferente de la que veremos luego. Por lo tanto, ven cómo también es muy importante la historia, el contexto geográfico por donde se mueven estas ideas, porque es que si no nos perdemos. Aquí me ha interesado mucho este cuadro maravilloso. Es un cuadro pintado a principios del siglo XIX por los románticos rusos. ¿Por qué? Porque yo creo que ellos quisieron plasmar, el autor se llama Brunikov, el primer tercio del siglo XIX, escuela romántica. ¿Qué es lo que quiso plasmar Brunikov? Pues vemos un pitagórico, primero de todo, vestido de blanco. ¿Lo ven? Vestidos resplandecientes. Los pitagóricos iban vestidos de blanco, de lino, no de lana. Vemos con el pelo largo, tocando instrumentos. ¿Qué tipo de instrumentos? No vemos ningún instrumento de percusión. Vemos instrumentos etéreos, las liras, todo instrumento de cuerda. El instrumento de cuerda nos transporta con el viento. En este momento adoran el sol. Es una adoración al sol. Los pitagóricos creían que el sol era el uno y lo relacionaban con el dios Apolo. Apolo quiere decir, es el contrario de muchos. La A es privativa, de polon, que polon en griego es muchos. Pues Apolo es el uno, el que da el resplandor. El uno es el número que genera los otros números. Por lo tanto, es un número autogenerador. Es el generador, el que genera las cosas del universo. El uno. Y este uno, ellos lo adoran en el sol. Para ellos el sol es el uno. Por lo tanto, ya vemos al principio que es la idea de una religión mística, pero que da una esperanza, la esperanza de la luz, la esperanza del sol, del calor, el sol que nos ilumina, que nos vivifica, que nos da alma. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, porque ahora veremos la idea del alma en el mundo griego. Bueno, esto es un poco de reflexión, de decir qué pasa con el alma y qué pasa con el miedo al más allá. El miedo a la muerte y la esperanza o el temor en el más allá siempre han anidado en lo más profundo de cada ser humano. Siempre nos hemos preguntado qué pasa. Aquí está la grandeza y la fragilidad humana. Saber este interrogante continuo que tenemos sobre, como una espada de Damocles, sobre nuestra vida, ¿no? ¿Qué pasará? ¿Qué será de nosotros? ¿Dónde iremos? ¿Qué nos depara el futuro? ¿No? Cada pueblo, cada cultura o religión crea su imaginario de símbolos. Todos nos defendemos con esta idea: mitos, conceptos y doctrinas. Ahora, revisando este mundo mítico y simbólico, recuperamos nuestras raíces que nos hacen más humanos, porque nos damos cuenta que todos formamos parte de un todo frágil, a veces, y efímero. Este concepto de efímero es lo que nos engrandece. Asumirlo es lo más difícil de este mundo. Asumir que somos efímeros. Y cada cultura ha aportado su visión. Vamos a ver ahora la idea del alma. He encontrado este maravilloso cuadro también, de tipo romántico, de Gouberot, un profesor de dibujo, también del romanticismo francés, que me va muy bien para dar esta imagen alada, las alas. Un dibujo maravilloso, una parte oscura y el alma rendida a los brazos de los ángeles accede a la luz. Esta sensación de elevación, de huida de la realidad, de viaje hacia el más allá. Yo creo que este cuadro está muy bien expresado. Y el alma rendida. Rendida pero feliz. No es. Es un cuadro que nos da esta sensación de finitud, pero a la vez de abandono feliz. Vamos a ver ahora un poco el significado de la palabra alma. Y verán cómo también, según el significado que cada cultura le da, expresa una idea, expresa un sentimiento. ¿Qué quiere decir alma en latín? Ánima, animus. ¿Y qué viene? ¿Y de dónde viene? Viene de animar, dar vida. Examinis sería el contrario. Examinis, examine, sin vida. Le falta vida. Le falta vida. Por lo tanto, esto es la idea. Animos. Esta ánima, en latín, se relaciona con anemos. Anemos en griego es viento. Estaría mucho en esta idea de viento. De viento, pero en el sentido de absorber el aire. Porque cuando absorbemos el aire, los que hacen yoga lo saben muy bien, controlar el aire es controlar la vida. Es controlar la energía. Y, curiosamente, en griego, alma quiere decir, la palabra griega de alma es psique, la psique. De aquí viene psiquis, la psique, la psique. ¿Qué viene del verbo psikou? ¿Qué quiere decir soplar? ¿Lo ven? Es esta idea de tener aire, de tener aire, de tener ánimos dentro. Aire para poder vivir. Sin aire no se puede vivir. Por lo tanto, es un concepto como muy, no materialista, pero sí muy explícito, ¿no? Necesito el alma, el aire, la psique sopla para vivir. Veremos esto, que no es la única cultura que tiene este concepto del alma. Ya viene de muy antiguo, antes del neolítico, quizá ya en el paleolítico, ya existía el animismo. ¿Qué era el animismo? Era una religión anterior a los dioses antropomórficos. ¿Qué era el animismo? Pues ver en cada elemento, en cada árbol, en cada montaña, río, animal, que todo vibra, todo tiene un alma. Buscar estas almas. Todos estos elementos de la naturaleza se ven como dioses, como pequeños dioses que vibran. Todo tiene un alma. Son venerados o temidos como dioses, los árboles, las montañas, los animales. Bueno, he buscado esta fotografía dels encantats. ¿Por qué? Porque es una montaña mágica. Son los encantados. Están en el Pirineo de Lérida. La montaña con estas laderas es algo que en la imaginación popular acompaña. Igual que el Pedraforca en el Bergadá. El Pedraforca es una montaña mítica. ¿Ven cómo son estas traslaciones que hacemos en objetos de la naturaleza? Árboles que hablan, los druidas que adoraban los árboles, las flores que tienen cada una, tiene un mensaje, cada flor, cada árbol. Es vivir la naturaleza y en cada elemento ver su alma. Continuemos ahora, si recuerdan, el aliento que les hablaba antes. El aliento divino en el mundo griego. En el mundo griego, el concepto de alma era entendido como un principio vital. No se planteaba la idea de que hay un alma que puede acceder a un mundo celestial. No. Era un alma para vivir aquí. quien tiene vida tiene alma, tiene ánimos. El aire era la metáfora más recurrente. Antes hemos visto ánimos, completado por otro vocablo, neuma, soplo, aliento, respiración. Tenemos en hebreo la lef, que también está el nefesh y el neshman. La ruah es el hálito de vida, el aliento de Dios. Y en sánscrito tenemos el atman y prana. Este prana universal que nos vivifica. En Egipto, primero, durante el cuarto milenio, no tenían mucha idea del alma, porque pensaban que todo acababa con el cuerpo y el cuerpo viajaba al más allá. Por esto construían sus pirámides y lo proveían de un bagaje material para hacer el último viaje, ¿no? Lo que pasa que sufrieron una serie de crisis y entonces estos sarcófagos que tenían dentro de las pirámides fueron asaltadas y profanadas. Y entonces tuvieron que dar una explicación a este fenómeno de que alguien pudiera profanar estos sarcófagos. Y encontraron una metáfora muy bonita, pensando que hay un elemento que es el Ba sería el alma, evocada por la imagen de una cigüeña que deja el cuerpo y emprende el vuelo. Por lo tanto, aquí no se habla de aliento, no se habla de principio vital, sino que se habla de algo que escapa del cuerpo y accede al más allá. El Ba este sería el símbolo más cercano a nuestro concepto de alma. Vamos a ver ahora el mundo, qué concepción tenía el mundo homérico del más allá. ¿Cómo era este más allá en la Grecia clásica, en la Odisea, en la Ilíada, que son los testimonios que tenemos de la cultura, de la primera cultura griega? Psique. Recuerdan que antes les he hablado de la psique, que era el aliento o hálito que exhala el ser humano en el momento de morir. Era el aliento. Esto que nos hace vivir, este aliento, este aire que tenemos dentro, en el momento de la muerte, es el último suspiro, ¿no? Se exhala con el cuerpo y se acabó. Es el último aliento. Según Homero, el alma sale volando como una mariposa, pero después se convierte en una figura antropomorfa, en un doble del difunto. Es decir, esto es un poco difícil de entender para nosotros. El alma sale mediante el último suspiro. Como una mariposa vuela, pero luego, como el cuerpo se corrompe, ella es como una sombra. ¿Y dónde va a parar esta alma, esta sombra del difunto? Esta sombra, ¿dónde va? Va al Hades. ¿Qué es el Hades? El Hades es un dios, es el hermano de Zeus. El Hades es el rey de los muertos. El rey es el que gobierna en las cavidades subterráneas. Hades, el rey de los muertos. La palabra Hades, Hades, Hades, quiere decir invisible. Es el que, lo que no se ve. Aquí hay un concepto importante. Fíjense, invisible, nos hablan de unas sombras, de una alma que es una sombra. Y después resulta que esta alma accede al mundo de, que está debajo de la tierra, es el imperio de Hades, de, el reino del cual está regido por un dios que quiere decir el invisible. A los griegos lo que más les aterrorizaba era dejar de ver. Tenemos que pensar que es una civilización mediterránea que adora la forma, lo que ve, lo que quiere demostrar siempre. Fíjense, tanto en literatura como en filosofía como en la ciencia, los griegos son unos expertos en hacer demostraciones visibles, algo que sea tangible con la vista. Por lo tanto, ese mundo del más allá, que está debajo de la tierra, gobernado por un dios invisible, un mundo misterioso, un mundo de sombras, un mundo umbrátil, sin vida, sin aliento. Esto es muy importante también, ¿eh? Sin vida. Estas almas vagan, están muertas. ¿Muertas por qué? Porque no tienen aliento vital. Se les ha ido como el que coge un globo y se deshincha. Se les ha ido todo el aliento vital, que es el último que han respirado en la muerte. Por lo tanto, son seres fantasmagóricos, son sombras de... tiene su poética, tiene su poética. Por lo tanto, ese cimos, la fuerza vital, desaparece con la muerte. Otro concepto que también les aterroriza, porque para ellos lo que es importante es el guerrero que tiene fuerza para conquistar, el científico que tiene fuerza intelectual para poder demostrar, o el pensador. Todo lo que no tiene fuerza ya no les interesa. Bueno, esto es una simulación que he encontrado del mundo del infierno, entre comillas, que tendrían ellos, ¿no? Este mundo rodeado de la laguna Estige, ¿eh? Unos cuantos pasajes, allí están los campos elíseos, donde van los guerreros después de la muerte. Aquí está el río Leteo. Leteo es el río del olvido. Tienen una palabra bonita los griegos, que dicen aletheia. Aletheia es la verdad. Lo contrario de no olvidar. La verdad para los griegos es no olvidar. Por lo tanto, quien baja al Hades bebe del agua del Leteo, que es el agua del olvido. Sombras sin fuerza, sin aliento y encima olvidando todo. El tártaro es la parte donde van los condenados más famosos. Sísifo, todos van, estos grandes que han cometido grandes pecados, ¿eh? Para hablar dentro en nuestro lenguaje. Y ahora hay unos pasajes bonitos que me ha parecido interesante resaltar para darles esta idea de una manera literaria, tal como la expresa la Odisea. Ulises baja al Hades y encuentra las sombras de sus amigos, sin vida. Aquiles le dice: preferiría ser un siervo de la gleba y trabajar para un hombre sin bienes que reinar sobre los muertos. Bueno, esto es precioso, porque antes Ulises le ha dicho a Aquiles, cuando lo ha encontrado: oh gran Aquiles, que es el gran artífice de la guerra de Troya, tú has sido el rey de los guerreros y ahora aquí eres el gran rey de entre los muertos. Pero el otro le contesta: fijaros bien, un siervo de la gleba y trabajar para un hombre sin bienes. Es lo peor que te puede pasar en la sociedad griega. Trabajar para alguien que no tenga bienes económicos. Que reinar sobre los muertos. Que reinar sobre este mundo de sombras. Y otra cosa, para que vean más esta idea de sin vida. Ulises y la sombra de su madre. Tres veces a su encuentro avancé, pues mi amor me llevaba a abrazarla. Y las tres, a manera de ensueño o de sombra, escapóse de mis brazos. Se le diluía la sombra. Solo el alma, escapando a manera de sueño, revuela de un lado para otra. Aquí ya vemos otro mensaje. Vemos a Orfeo con su lira, que rescata a Eurídice. Bueno, ven este mundo umbrátil, ¿no? Esto es el Hades. Orfeo, el gran cantor poeta, baja al Hades a rescatar a Eurídice, que la tenían secuestrada. Lo que pasa que al final ya saben que acabó la historia mal, porque se volvió y Eurídice ya volvió al Hades y para no volver nunca jamás. Orfeo es el dios, el mito del orfismo que antes les he hablado. ¿Se acuerdan que les he dicho que había otra corriente? ¿Pero qué pasa entonces? Que en este mundo umbrátil y estático, el mito de Orfeo aporta una visión mística y consoladora. En este mundo, al bajar Ulises con su lira, cantar y embelesar al dios de los muertos, Hades, demuestra que hay otro mundo de esperanza, que ya no todo acaba en la sombra ni en el olvido, sino que hay una esperanza. Y este mundo de esperanza, el orfismo lo recogerá. Y después, la escuela pitagórica lo va también a asumir como doctrina suya. Y aquí aparecerá la inmortalidad del alma. ¿Ven? Orfeo, el poeta cantor, baja al Hades, rescata a Eurídice con el poder mágico de su canto. La fuerza embelesadora de la melodía, acompañada de la cítara, vence el poder del temible Hades. Desde este momento, la magia de la música abre una nueva página en el mundo religioso y literario de Grecia. Y ahora el orfismo, este movimiento que les hablaba, ofrece creencias esperanzadoras a un nuevo modo de vida. Su influjo será decisivo en el mundo filosófico, especialmente en el pitagorismo. En el mensaje órfico, lo que permanece fuera del cuerpo no es un espectro, un resto de, sino lo verdaderamente vivo, el alma. ¿Lo ven? Las cosas han cambiado. la vía para alcanzar el paraíso es compleja. Si el alma es la parte más sublime, el cuerpo, ¿qué pasará? Será su prisión. Una visión dualista sujeta a férreas leyes cósmicas. Para alcanzar la completa inmortalidad, el alma debe expiar una culpa. Esto de la culpa no es solamente patrimonio de la religión judeocristiana. También existe en Grecia una culpa originaria. Y liberarse del cuerpo prisión. Debe superar los castigos del infierno. La parte corporal deberá someterse a una rigurosa disciplina. Cuidado que el cuerpo puede engañar esta parte espiritual que es el alma. Por lo tanto, para crear un buen envoltorio para el alma, hay que cuidar el cuerpo y disciplinarlo. ¿Qué pasa con el orfismo? El orfismo tiene un rito muy importante de iniciación. Es como una especie de catarsis. ¿Qué hacen? Con los iniciados, con los que quieren acceder a la religión y practicar la religión del orfismo, tienen que entrar y pasar primero por un rito de iniciación muy angustioso. Los aspirantes deben superar los terrores relacionados con el más allá. Es decir, que ellos tienen que sentir la angustia del más allá para después poder liberarse. Es la idea de bajar. Catarsis quiere decir purificación, ¿eh? Purgarse es una purgación. Asumirlo bien para una vez tú lo has asumido, has llorado y has luchado con esto dentro, entonces tú te podrás liberar de este miedo al más allá. Por lo tanto, lo escenificaban, ¿eh? Lo escenificaban. Primero hacían como unas reuniones y sentían como unos sudores fríos. Primero el vagar sin rumbo, las fatigosas vueltas y los recorridos en la oscuridad. Antes de finalizar, todos los terrores, estremecimientos, temblores, sudor y confusión. Pero de allí le sale al encuentro una luz admirable y le acogen lugares puros y verdes praderas. Esto de las verdes praderas. Llenas de sonidos, danzas y la solemnidad de palabras sacras y visiones santas. Una vez que el iniciado se ha saciado de ello y ha sido iniciado, se vuelve libre y marcha liberado. Coronado, celebra los misterios de Orfeo. Por lo tanto, la iniciación parece ser una experiencia similar a la muerte. He escogido este cuadro de Munch para que es la expresión, el grito, la angustia, esto que han experimentado los iniciados abajo, cuando se han imaginado el mundo del más allá. Y creo que este cuadro lo expresa muy bien. Bien, entonces, los préstamos doctrinales y las afinidades éticas y religiosas que se intercambiaron, el pitagorismo y el orfismo, ambos movimientos, propiciaron una fusión doctrinal que, aunque imprecisa, pero muchos autores la llegan a calificar con el binomio orfismo y pitagorismo, porque ambos movimientos se interrelacionaban. ideológicamente. Eran diferentes, perseguían incluso fines diferentes, pero tenían unas ideas comunes. Y esas ideas comunes era la inmortalidad del alma, en principio. Y ahora veremos las diferencias, para diferenciarlos un poco. El movimiento del orfismo era impreciso, amplio y abierto. Sin embargo, el pitagorismo, ya vimos el día anterior, que era una secta organizada y jerarquizada. El orfismo practicaba rituales nocturnos, mientras que el pitagorismo tenía actividades diurnas comunitarias. Unos tenían un mito, Orfeo. El pitagorismo, hemos visto que tenía Apolo, el dios de la luz. Orfeo sería un dios más misterioso, que le gusta el mundo de las sombras, y Apolo es el dios del orden, de la luz. En el orfismo prima la poesía y la literatura, y no les interesan los métodos científicos. Y sin embargo, el pitagorismo tiene un programa científico que conecta aritmética, geometría, música y astronomía. ¿Lo ven qué diferentes son los dos movimientos? Pero comparten esta idea espiritual de la inmortalidad del alma. Las influencias más importantes serían la inmortalidad del alma, la purificación para acceder al mundo espiritual y, evidentemente, la dieta vegetariana. La metempsicosi, ya lo ve, metempsicosi, es la idea inexistente en la antigua Hélade. Es decir, los griegos ni la conocían. Este historiador, Gompers, insinúa que esta idea procedería de la India y se habría mezclado con el orfismo y el pitagorismo. Hay una justificación histórica. En la época en que Pitágoras residía en Jonia, los griegos asiáticos y una parte de la nación india obedecían a Ciro, fundador del imperio persa. Por lo tanto, era muy, muy, muy, muy posible que estas ideas tuvieran un circuito dentro del mundo antiguo, un circuito que sería grande. Y entonces, cuidado, la idea, los antiguos no eran compartimentos estancos, Esos pueblos estaban en continuo intercambio comercial, choques guerreros, guerras, y esto qué hace, que entre ellos haya una fluidez y un flujo de ideas, también. Por lo tanto, las ideas circulan como el viento. La anámnesis, otro concepto para ver bien lo que es la inmortalidad del alma, es el recuerdo de vidas pasadas. Es un concepto ligado a la doctrina de la reencarnación. Ustedes deben conocer mucho mejor que yo cuál es la idea de la reencarnación. Los biógrafos de Pitágoras le atribuyen este don vinculado a su inmortalidad. Pitágoras decía que había tenido muchas reencarnaciones. Hay incluso alguien como Jámblico, un biógrafo de Pitágoras, que se atreve a lanzar la idea de unos 200 años entre cada reencarnación. También él decía que podía haber sido Apolo. El eterno de retorno. Es decir, que dentro de la teoría de la inmortalidad del alma vemos estos conceptos. Anámnesis, que sería el recuerdo de vidas pasadas, metempsicosis, que es la idea de reencarnarse otra vez, y el eterno retorno. El eterno retorno es un concepto maravilloso, filosófico, que está en el sí de muchas culturas, y sobre todo en la cultura hindú también, ¿eh? La serie de reencarnaciones implica una recurrencia regular de los acontecimientos en el cosmos. Una recurrencia. Claro, así como si tú piensas que el alma se acaba en una sombra, en un mundo de Hades, que no hay nada más, cerrado, y que no hay nada más, es una idea de finitud. Algo acaba, algo finaliza, ya no hay nada más. Por lo tanto, es como una línea, ¡pum!, que se corta, ¿verdad? Si aquí tenemos la idea de la reencarnación, que el alma, mediante una buena purificación del cuerpo, una buena ascesis, una buena disciplina, vuelve a reencarnarse y a iniciar otra vida. Y esta es una progresión continua, porque el alma, cada vez que se encarna en un nuevo ser, accede a otra vida más superior que la anterior. Por lo tanto, allí tenemos una idea de progresión. Ya no es finitud, ya no es la línea que acaba, sino la idea del círculo, ¿verdad? El círculo que da una recurrencia regular de los mismos. ¿Y qué creían los pitagóricos? Los pitagóricos creían que el principio y el fin se funden. Si el principio y el fin se funden, nosotros podemos participar de esta regularidad. Es como algo que siempre, siempre, siempre va abriendo círculo. Esta permanencia, esta regularidad, para ellos es un signo de inmortalidad y de divinidad. El alma deviene inmortal porque participa de esta regularidad. ¿Ven cómo que aquí también en el fondo hay un concepto científico de una forma geométrica, que es el círculo? Ellos lo ligan todo, no se les escapa nada. Ahí tenemos el círculo. Quien adora el círculo no teme a la muerte. ¿Por qué? Porque en el círculo tú no tienes la idea de finitud, que algo se ha cortado. Tú tienes la idea de participar continuamente en algo, en un todo, en un cosmos. Continuum, un continuum, que sería en latín. Esto es una figura geométrica, pero que la vemos expresada en otras culturas, la rueda de la vida. Esto es según un símbolo tibetano del Tíbet, la rueda de la vida, que va dando vueltas, vueltas y vueltas. Otro símbolo que conocerán muy bien, el Ouroboros. ¿Qué hace el Ouroboros? Es la serpiente que se traga a sí misma, que se devora a sí misma. El círculo de destrucción y de creación a la vez. Destruir y crear. Devorarse y renacer. Esto es el Ouroboros. Es un símbolo que también tenían en Egipto. Y que los alquimistas vieron en él la conciliación de los opuestos. Antes les he hablado de armonía yo, ¿verdad? hemos hablado de armonía, de la escuela pitagórica que primaba la armonía. ¿Qué era la armonía? Equilibrar, conciliar opuestos. Si conciliamos opuestos, encontramos la idea del círculo. ¿Vale? Todo recurre, todo vuelve, nada muere, todo vuelve a renacer. Hay un filósofo alemán que se consideraba ateo y se había proclamado ateo, Nietzsche, pero que adoraba el círculo y adoraba el eterno retorno. Todo retorna. Y ahora tenemos aquí la fuerza mágica de la música en la idea pitagórica del alma. ¿Qué aportaron los pitagóricos a esta idea del alma, a esta idea inmortal? La escuela pitagórica. Dice, si el orfismo vinculaba la música con la palabra, la poesía, el pitagorismo le dio una proyección científica. El alma debía participar de la armonía cósmica. Esta armonía residía, y ahora al tanto y cuidado, porque después tendremos una sesión dedicada a la música. Y en esta sesión dedicada a la música explicaremos muy claro qué es esta medida. Esta armonía residía en el orden, en la medida. Ay, perdón. En la proporción y en los intervalos de las cuerdas del monocordio. Es decir, que estas medidas, este orden y estas proporciones, ellos lo habían especulado en las cuerdas del monocordio y habían encontrado científicamente la demostración de que las relaciones musicales de las cuerdas, las vibraciones de las cuerdas, correspondían a unos quebrados, a unas razones numéricas. Por lo tanto, aquello del número lo podían expresar mediante las relaciones que encontraban en las cuerdas musicales. ¿Lo ven? Como ellos lo atan todo. La música, mensajera de esta armonía cósmica, debe penetrar en el cuerpo y restablecer el equilibrio del alma. Y el alma se funde con ella e imita sus relaciones. Por lo tanto, la idea esta de la música, de la ciencia musical, que por medio de la ciencia musical, con las melodías y con el estudio de las relaciones de las cuerdas del monocordio, esto lo podemos aplicar en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Por lo tanto, esta visión es una visión de armonía total, ¿verdad? El alma purificada por la ascesis debe captar las relaciones armónicas del universo por medio del intelecto y adentrarse en la contemplación teorética del cosmos. El día anterior también yo les hablé de la contemplación teorética, ¿se acuerdan? La contemplación teorética era contemplar, pero con la ciencia mística, pero con las matemáticas, aritmética y geometría, música y astronomía. Juntar las cuatro disciplinas para poder teorizar y contemplar el cosmos. Por lo tanto, el hecho de acceder al mundo armónico del cosmos era teniendo muy claro y habiendo experimentado estas cuatro disciplinas. No sé si se capta muy bien la idea. Contemplar el cosmos mediante la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Siempre, evidentemente, lo ven como mezclan mística y ciencia, cosa que esto no lo hacían los órficos. Los órficos, a los órficos les bastaba componer un poema precioso y cantarlo con una lira. Ellos no, los pitagóricos iban más allá. Y entonces el alma debía acceder a este más allá también, pero purificada y mediante los instrumentos de la ciencia. ¿Verdad? Se entiende un poco, ¿no? Es un poco difícil, pero... Y aquí tenemos un pasaje que los biógrafos de Pitágoras fue el primero en crear una educación musical por medio de ciertos ritmos y melodías, con sus cadencias rítmicas, sus cánticos y sus ensalmos, mitigaba los padecimientos psíquicos y corporales, escuchaba la armonía del universo, porque comprendía la armonía universal de las esferas. Yo creo que ya hemos terminado la exposición de hoy. Ahora yo les pediría, por favor, si todo lo que han encontrado de esto que acabamos de hablar, y si hay después, más adelante, algo más que quedó un poco oscuro del día anterior. ¿Vale? Pero le preferiría que ahora nos centráramos en la conferencia de hoy, en principio. Después, lo otro, creo que tendremos tiempo de poderlo clarificar. ¿Hay alguna cosa que hoy ha quedado así un poco...? Quería preguntar si los pitagóricos tenían el número cero. Ah, una pregunta muy interesante. No, ni los pitagóricos, ni los griegos, ni los egipcios tenían el número cero. El número cero explica muchas cosas en la filosofía occidental y en la filosofía mundial, porque la cultura que desconoce el cero desconoce el vacío. A los pitagóricos les obsesionaba el vacío, el horror vacui. Por lo tanto, ellos, aparte de que no conocían la cifra, porque esto fue una invención india que pasó a los árabes, pero la invención del cero fue India. Creo que los aztecas también lo tenían. Y en Babilonia solamente conocían como un vacío posicional. Entre un número y otro número existía un vacío. Esto es lo que conocían los babilonios. Pero no tenían idea del cero. Entonces, ¿qué implica la idea del cero? Es el vacío. Es la nada. Antes les he dicho que los pitagóricos adoraban el uno, adoraban el sol, y les horrorizaba el vacío. Para ellos todo debía estar proporcionado, visible. Aquí está la base de nuestra mentalidad, que tenemos una obsesión para las cosas que vemos, tocamos y podemos demostrar. Y tenemos una aprensión a todo lo que no se puede demostrar. ¿Verdad? Todo lo indemostrable, todo lo que está en la bruma, nos aterra. Pues esta es una herencia que nos viene de la Grecia antigua. No solamente Pitágoras, fíjense, los jonios, Tales. ¿Cuál era el principio de Tales? El agua. ¿Alguno habló del aire? Uno habló Anaximandro habló del apeiron, lo indemostrable. Fue el único, pero todos los otros querían algo tangible. Era Heráclito, el fuego. Cosas tangibles. Sin embargo, ellos desconocían el cero y lo desconocieron siempre. Y esto fue un gran error. Como también desconocían al principio los números irracionales. ¿Saben estos números que tienen muchos decimales detrás? Cuando lo descubrieron, se les tambaleó la teoría. Y entonces tuvieron que hacer muchos tejemenejes para poder resolver el problema y esconder muchas teorías que habían encontrado, porque los inconmensurables ya les aterraban. Claro, era algo que, por esto también la idea de circularidad del círculo les daba esta seguridad, esta recurrencia, les daba seguridad, les daba aplomo. La idea del vacío, del cero. Yo siempre me imagino el cero bajando una escalera por la noche a oscuras y que vas a poner el pie y que caes en el vacío, ¿no? Es el vacío, es la nada. Las civilizaciones, hay civilizaciones, hay Lao Tse nos habla mucho de lo que es y lo que no es, lo que es y puede ser, lo que no, aquella indefinición que tiene Lao Tse, contemporáneo de la época de Pitágoras. Pitágoras esto no lo tiene. Pitágoras abraza el uno, porque el uno es la fuerza, es lo que nos da cohesión, es lo que nos genera, es lo que crea. No es lo que se hunde. No sé si he contestado. Digo una cosa. Cuando ha dado el sol al sol y ha dicho usted el concepto del uno, que todo viene del sol, ¿cómo es que no adoptaron como símbolo del uno el círculo? ¿O es que el palo representa el pene, la fuerza creadora, el falo? No, esto no lo adoraban. Ellos lo que adoraban, que de esto hablaremos mucho también, la tetrarquis. La tetrarquis era el triángulo equilátero. ¿Qué era? El resumen de todos los números. Con el uno arriba de todo, que el uno va generando todo. El uno no, para ellos no es un número, es un paranúmero, un paranúmero, el que está por encima de todo, que crea los otros. Entonces el uno arriba del triángulo se desdobla en dos. Cuando se desdobla en dos se da la díada. La día para ellos, para los pitagóricos, es la maldita, lo que lleva a la imprecisión, a la irregularidad, el número par. Entonces, el 3, al cerrar el triángulo, es lo que da estabilidad. Y es el símbolo, la tetrarquis. Tetra quiere decir 4, 4 rayos de luz. Entonces, ya esto el día que viene, incluso les voy a dar un dibujo con la tetrarquis, y porque vamos a dedicarnos a los números y vamos a partir de la tetrarquis. ¿Qué quiere? Actis es rayo de luz. Tetra, 4 rayos de luz. Es difícil. Ahora tendría que explicarlo como media hora. Pero vayan haciéndose la idea de la tetrarquis. No, referente al concepto de armonía, es decir, como círculo, la verdad es que es muy interesante. porque nosotros en esoterismo entendemos que la personalidad pues es un cuaternario, el alma es un triángulo y la moneda del espíritu es un círculo, la representamos así, aunque sea una esfera, pero bueno, en un plano lo tenemos que poner como un círculo. Esto implica que aquella gente, que esta filosofía, pues tiene una base bastante iniciática. Yo no sé si todos los estudiantes de la escuela pitagórica eran capaces de ver círculos en las aulas, pero la idea es muy sustanciosa e implica que el maestro, como mínimo, pues sí que tenía ese conocimiento. Y luego un comentario. Sí. El círculo son los 360 grados, la figura perfecta, es el 9. Sí. Y los 216 años de la anamnesis de Jámblico sale por 9 también. Sí. Por lo tanto, estos son mitos, sí, esotéricos. Sí, sí, sí, sí. Es que todo, cada número en la escuela pitagórica, todo responde a una idea simbólica. Todo, ¿eh? Todo tiene su explicación simbólica. Por esto, la explicación simbólica de los inconmensurables les descolocaba. Porque todo respondía, todo les cuadraba. Y cuando más les cuadró fue cuando encontraron las razones numéricas de las vibraciones de las cuerdas. Cuando vieron que la octava partido por en medio, aquello era un quebrado, y la cuerda partida en 3-2 era otro quebrado, dijeron, bueno, esto aquí cuadra todo a maravilla. Pero ellos no sabían que hay vibraciones dentro de estas vibraciones más pequeñas. Esto también. Buscaban esta proporción, esto. Decías que seguramente ellos, mediante la contemplación teórica, que iban súper preparados, seguro que el saber de matemáticas, de aritmética, de geometría, de música y de astronomía, interrelacionarlo con una contemplación de los astros y de su propia vida, porque claro, un ritual, era un verdadero ritual. Si esto no está aplicado a la propia personalidad, a la propia conciencia andante, evidentemente no tiene sentido. Exacto. Es decir, esto nos ha llegado la enseñanza, así como, a ver, como te diría yo, esquemática, pues mira, hacían aritmética, geometría, música y astronomía, muy bonito. Pero es que esto hay que entenderlo, la relación con la materia, con uno mismo, con el cosmos. Exacto. Es decir, de ahí viene lo mismo, la teoría del uno. Todo se relacionaba. Tu alma se relacionaba con la música, sí, la matemática, la astronomía. ¿Qué es el círculo? ¿Es la armonía? Es la armonía. Estamos otra vez en la armonía del círculo. Muy bien. Sí, señor. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna idea que así que van saliendo y que yo agradezco muchísimo? Porque esto, primero, que vibro con vosotros, ¿no? Y segundo, que te abre, todo lo que abre. Han sido años de estudiar yo sola el pitagorismo y me he encontrado a veces muy desanimada, ¿eh? ¿Por qué? ¿De qué has tenido? ¿Y de actuales? Sí. Es el Ouroboros, Dios emblema. El triángulo equilátero, claro. ¿Y de eso se pliega? Mira, pues no me había. ¿Ves cómo todo tiene su todo, ¿verdad? Sí, el Ouroboros. Esto es el emblema de la sociedad filosófica y lo que dice es: no hay religión más elevada que la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. La aleceia, que es la ausencia de olvido, no olvidar. ¿No será el mundo más allá que creen los testigos de Jehová? Esto no se lo puede. Más allá que no hay nada. Un poco esta pregunta no la puedo contestar porque... Un poco así, bueno, sí, visible, sí, pero a lo mejor no digo la... No se la puedo contestar porque es que no conozco nada de la religión de los testigos de Jehová. Es posible, porque las religiones siempre hay conceptos que viajan unos con otros. No creen en la reencarnación ni creen en el cielo, digamos. Sí, pero hablan de que se salvarán 144.000, que se vuelve a salir el 9. Por lo tanto, ya hay un número de elegidos, ¿no? Que ahí estamos. Sale el 9 de cielo. Ellos hablan siempre de 144.000 que serán los escogidos. Y si hay millones de testigos de Jehová en el mundo, si lo aplicamos de una perspectiva humana, pues evidentemente es un fracaso. Sí, tanto. Y tanto. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Sí. Pues te agradezco mucho, Mercé, la observación, ¿eh? Sí. Yo el día que viene, sobre todo, recordarme esto, que os tengo que dar el extracto con una oración de la tetrarquía. ¿Mm? Haremos las fotocopias y las pasaremos, ¿vale? Yo creo que tenemos que revisarlo, pero me parece que será final de enero, sí. La próxima clase o sesión que estará dedicada a los números. Esta estará dedicada a los números. Y entonces veremos qué es el 1, qué es la díada maldita, qué es por qué es maldita, qué es el 3, qué es la tríada, qué significa el 3, el 4, el 5, importante en el pitagorismo, la pentada. El pentágono místico, ¿eh? El 5 y importantísimo. Aquí veo que es una estrella de 6 puntas. Ellos tenían la de 5, ¿eh? Ya lo veréis. ¿Tenéis alguna pregunta? Aprovechar. Y si hay alguna cosilla del día anterior. O si queréis que os pase una diapositiva de estas en concreto. ¿Sí? Me gustaría aportar también la visión teosófica en este aspecto. Se nos dice que en la manifestación de la divinidad, la divinidad crea su campo de evolución. Su campo de evolución simbolizado por una circunferencia. Esa circunferencia delimita el campo de evolución según la doctrina secreta. Ese campo de evolución donde va a realizarse todo el proceso que la divinidad tiene en plan. En ese centro de esa circunferencia surge un punto, en el centro. Ese punto es el uno, sin segundo, según se notifica, y se dice que la circunferencia no está en ninguna parte. La necesitamos para que nuestra mente entienda, porque es limitada, el plan de la divinidad, pero que el punto está en toda criatura viviente. Ese punto se extiende hacia esa extremidad hipotética de circunferencia y realiza una división. Esa división simboliza la dualidad, la que hacías mención desde el triángulo, desde el vértice 1, la división entre estas dos vertientes serían 2. En teosofía se habla del 2 en el momento en que el punto, porque la división siempre surge del punto inicial, que es el gran dador de vida, divide esa circunferencia y se crea el 2. Y luego, ese punto central de la circunferencia se crea una línea, esto es una línea divisoria hipotética, imaginaria, imaginaria, que parte a la vertical, y ahí se crea entonces el tercer aspecto de la divinidad, que se dice que es la unión de esos dos aspectos divididos en un principio, que es el uno, que se divide en dos, y el uno se divide en tres, creando de este aspecto el universo. Este es el proceso visto por la doctrina secreta, que se va ampliando del 3 viene el 4, que es el cuaternario que Jesús ha hecho mención, y así sucesivamente hasta llegar el 9. Ah, muy bien. Entonces parten de la división de la circunferencia. En base, en un principio en base, luego en el triángulo y luego en el cuadrado. Claro. Porque el 4 y el 3 ya hace 7. Exacto. Este son pero 7. Luego entra en contacto unas nuevas formas de vida a las cuales llamamos materia. Por lo tanto, el ser humano está constituido de manera trino también. Este 7 más trino. Empleamos el número 10. Ah, entonces sale. Ese número 10 pues, se simboliza en la circunferencia y el punto. Exacto. Que el número 10 está dentro de la tetrarquis. Exactamente. En la tetrarquis es magnífico cuando. Hay mucha gente escucharte cuando hables de la tetrarquis, porque vas a explicarnos el proceso de esta pirámide cuyo uno empieza por el centro, por la parte alta. Por la parte alta. Que luego esto Platón lo recogió también. Dime, dime. No, esto, es que esto del 9 no lo podéis explicar un poco más. Es que el número 9, ¿no? Sí, lo que habéis comentado de los 360 grados, la circunferencia, el 9 este, ¿no se sabe? ¿El señor Tarragón? La suma. ¿La suma, eh? Sí, 3 y 6, 9. Sí. Ah, vale, sí, 3 y 6, 9 y 2 y 6, 9 y 0, 2 y 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y 6, 9, 3 y A mí me ha interesado muchísimo la parte pitagórica cuando habla del alma y cuando habla de la muerte. Es muy interesante porque se acerca muchísimo a nuestras enseñanzas que, de alguna manera, a mí me parece que Pitágoras, que recibió también enseñanzas directas de los grandes filósofos, ellos pretendían de que la vida del alma, el alma es eterna. Entonces, si es eterna, no tiene principio, no tiene fin. Es el círculo. Es muy interesante porque, de alguna manera, en el escrito que has manifestado, en un punto había algo que no estaba muy claro, porque parecía que ellos habían empezado con un principio de alma en un momento determinado que, a partir de ese momento, sería eterno. Pero, en realidad, lo eterno no tiene principio, no tiene fin. Y también la circunferencia. Yo me refería en el impacto que causó esta teoría en el mundo griego. Sí. Cuando en el mundo griego todo finalizaba. Exacto. Todo era finalizaba en una sombra, en algo, y entonces la teoría pitagórica del alma lo que aportó fue precisamente que después de este fin había otra luz. Era otra recurrencia. Y por esto es esta idea del círculo, que el círculo no es la línea que se corta en un punto, sino que el círculo recurre. Exacto. Y esto es lo que da inmortalidad, esto es lo que da divinidad a quien accede a la inmortalidad. La idea del círculo para ellos es divina. Quien participa del círculo participa de la divinidad. Una cosa, en esta concepción de que no hay principio ni fin, yo creo que para la mente humana estamos acostumbrados que una cosa empieza y termina. Claro, porque es que partimos de una tradición, sí, que nos han dicho que hay un Dios creador que, bueno, crea de la nada. Bueno, pero quiero decir, en esta concepción de que no hay principio ni fin, Entonces, nuestra alma, que es eterna, ha pasado desde la nada a ser una cosa muy perfecta, ha vuelto a caer, ha vuelto a empezar, ha vuelto a... Sí. ¿En qué acabo eso que? No, no, a mí no me entra. No, no. Sí. El caso que dice este señor necesita unas cuantas cientos de conferencias dedicadas a ese tipo de enseñanza. ¿Y tú qué las tienes? ¿Cómo lo explicas? ¿Tú qué las tienes? ¿Cómo lo explicas? No, digo unas cuantas de cientos de vidas de experiencia o de estudio para poder llegar a entenderlo. Correcto. Porque correcto. Se dice, en ocultismo, se dice que se conoce el cómo, ¿no? Pero no se conoce el porqué. El cómo sí, pero no el porqué. Hay todo un proceso filosófico que nos ayuda a entender este proceso de un poco cómo se manifiesta todo este proceso, pero que necesita muchísima dedicación, muchísimo estudio y una mente bastante, bastante clara en este sentido. Porque... Yo no sé si un concepto teosófico, no sé, pero que la evolución del alma, que es eterna, que es... Todos en nuestro proceso evolutivo de progreso, siempre que nos va, o sea, en la vida puedes aprovechar la vida viviendo bien y puedes aprovecharlo mal y entonces pifies la cosa, tienes que volver a empezar. Pero quiero decir, llegaremos a ser todos como soles, cada uno de nosotros, nuestra identidad podrá ser tan un sol que después llegará a una supernova que desaparecerá. Pero quiero decir, y claro, entonces estas partículas subatómicas, si es de ficción, pero bueno. Sí, para, no. Algo todos somos, sí, lo que somos, polvos de estrellas, un sí, poco, sí. Claro, correcto. Esto, o sea, aquí está de moda el Big Bang. A mí no me convence el Big Bang, no sé, ellos sabrán. Pero a mí me convence más, me parece que... Bueno, el Big Bang, pueden haber habido muchísimos de Big Bangs, ¿eh? Correcto. Y entonces estaríamos ya en la recurrencia, ¿eh? Sí, ya sí, estaríamos pero, dentro del círculo. Sí, pero, porque hay uno... que se acaba, la primera explosión es el Big Bang, ¿no? Bueno, pero hay una dificultad aquí. Imagine, aquí hay un Big Bang y por la franja roja de las galaxias que se están expandiendo, quiere decir que se están alejando. Cuando más alejadas, ¿qué fuerza de cohesión podrá actuar para volver a hacer el Big Bang? Si se alejan, se pierden. No sé, pero no hay un éter es que es un sistema de diástole. Bueno, sí. A mí me convence más la concepción, que me parece que es budista oriental, de que el universo es eso que decía, el sol va a una supernova y se quema todos sus planetas y se vuelve en partículas subatómicas. Entonces estas partículas subatómicas que quedan por el cosmos encuentran los agujeros negros, que es como un remolino inmenso, una teoría, ¿eh? Sí. Se reciclan las partículas subatómicas y vuelven a salir con capacidad para volver a hacer planetas, soles y volver el círculo. Pues esto es una recurrencia. Eso es una recurrencia. Es el círculo. Lo que termina vuelve a renacer. Lo que acaba vuelve a empezar. Este es un problema que nuestra alma, ¿qué le pasa en esto? Vuelve a encarnar, es que el aspecto materia en esoterismo no se toca. Nosotros tocamos el aspecto conciencia, evidentemente que la materia cambia. Sí. Moriremos y volveremos a... Y es que el alma se volverá a reencarnar hasta el momento. Pero progreso o no progreso, ¿está igual que pero antes? Pero es que entre un periodo de una encarnación a otra, ¿dónde está el progreso? Si es como de la noche al día, ¿dónde está el progreso? No, se dice, en principio, hay una frase que dice, el alma es inmortal y su futuro es el futuro cuyo proceso no podemos llegar a imaginar. Es el futuro de algo que jamás podemos llegar a imaginar. Es que no está en nuestra capacidad humana de poderlo imaginar. Si no, ya seríamos dioses. Y somos mortales. Pero llegaremos, ¿no? Tenemos que llegar. Por lo menos tenemos que llegar. Partimos de un cliché mental. De cuyo crecimiento no tiene esplendor. No tiene un esplendor extraordinario. No tiene límites. ¿Quién? que Dios, proceso de esplendor no tiene límites. El proceso de esplendor no tiene límites, es un esplendor intenso, inmenso, infinito. Pues, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.